¿Cómo va? Soy Joana Ibarrola, Biombillo 31, soy referente nacional del Frente de Géneros de La Poderosa. En el territorio estoy en la Casa de las Mujeres y las Disidencias. Hoy estamos acá en el Congreso, vinimos de todas las barriadas populares del país porque el aborto tiene que ser legal. Estamos en la vigilia, vamos a estar los 3 días, hoy miércoles, mañana jueves y el viernes. Y desde las barriadas, las empobrecidas, las que abortamos en la clandestinidad, necesitamos que el aborto legal, seguro y gratuito sea ya. ¿Querés agregarnos algo? Sí, que estamos muy sensibilizadas, estamos a fin de año, la pandemia nos atravesó muy duro en los territorios y necesitamos esto, ¿no? Que el aborto sea legal, porque muchas de nuestras vecinas fallecieron en la clandestinidad y que es mentira que las empobrecidas no abortamos, las empobrecidas también decidimos y por eso consideramos estar estos 3 días de vigilia. Nos organizamos acá y en el territorio, porque también tenemos que seguir sosteniendo las ollas populares y los merenderos y los comedores, porque los pibes y las pibas siguen comiendo en los territorios. Nos organizamos con nuestros hijes, entendiendo que vivimos en casillas muy precarias, en un terrenito 4x4. Y nada, lo del aislamiento social es muy necesario todavía. Y necesitamos sí o sí estar acá y no nos queda otra como organizarnos desde siempre.